historia del deporte ilicitano, sobre todo del estado del Frank Verde, lo que dirige Frank Escribá, y hoy sin duda tiene una, la prueba más importante de toda la temporada. Se enfrenta a uno de los equipos de la misma categoría, cosa que ha hecho en toda la campaña, y además uno que en principio va a competir por los mismos que el hecho de estar en las primeras posiciones para la primera edición nacional de esta liga. Lo primero, la prueba, el fin de semana que viene. Ya empieza la liga, el día 19 domingo a las 9 de la noche, frente a la Ponferradina. Vamos a repasar cómo está el conjunto ilicitano, que estaremos también ahí a bajar, que ha sido el protagonista en toda la prensa, hablando de la actualidad. Reconocía que está muy ilusionado con el precio que ha hecho y a pesar de que aún falta el tercero por firmar, y sobre todo muy contento porque finalmente su amigo Coro está ya en la plantilla. Pero sabes que también contamos con tus comentarios a través de las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en nuestro portal multimedia, en cuestres.es. Y para eso tenemos hoy con nosotros de nuevo nuestro compañero Ángel Blanco. Muy buenas tardes, Ángel. Hola, muy buenas tardes, Eloy. Bueno, ¿qué lanzamos hoy a través de las redes sociales? Bueno, vamos a preguntar, ¿qué crees que pasará esta noche en el Cesta de leemos tu comentario, como sabes, en cuestres a través de Facebook y de Twitter. Pues nos leemos en directo y además que puedes participar con nosotros, puedes mandar tu porra, qué se va a pasar, si consideras que es importante o no de cara al comienzo de liga, sobre todo a nivel moral, pues, si ganas puedes ir más confiado a hacer el partido contra la Ponferradina, si pierdes pues puedes ir un poco más bajo. Pues esperamos tu opinión, a ver cómo se nos interesa. Sin duda, el partido de hoy es una muy buena prueba. Frank Escribá ya dijo durante la semana que iba a tomársela muy en serio y que iba a dar bastantes pistas de lo que tenía que ver con el inicio de la temporada. O sea, que va a empezar ya a apuntar a los futbolistas en principio titulares para que vayan cogiendo confianza y vayan cogiéndose. Pero no solo eso, sino que también van a estrenarse o aplicar Carles Gil y Coro. En llegar al conjunto de Ilicitano podrían tener sus primeros puntos para la camiseta. De hecho, veremos también que los sales competidores son los futbolistas. Recordar que estaba libre en tres, pero también están libres en principio los de los jugadores de unos cuantos, el 7 de Perico, el 10 de Mateo y el 19 que este año lo tiene Luz. Son los sales que se quedó libre, yo aguantaría casi con el Coro. Podría coger el 10, que es importante, y después estaré en el 7, con el 9 para Carles Gil y el 7 para el 0. Vamos a atrevernos más o menos a hacer una especie de esbozo de lo que puede ser hoy el 11. Tenemos en cuenta que saca un 11 similar que puede ser el equipo de Liga, que saca un 11 mezclado que ya era la más justa, pero a día de hoy, un 11 que podría ser, sin duda, el inicio de temporada 30. Podría ser el siguiente. Sin duda, yo creo que apostará por Manu Herrera en portería, que va a quedar en contra el número uno, el primero en llegar. Creo que en principio va a ser el portero titular, el lateral derecho. Quizás ahí puede existir alguna duda, aunque a mí me da que va a empezar a apostar por el uruguayo Damián Suárez, que va a estar en contra de que podría estar por delante de Javier Daño. Y la izquierda fijo es el Bacar. Después, dos posiciones para tres centrales, el Cheita Pellegrini y Héctor Verdés. Yo, a día de hoy, creo que Cheita y Pellegrini y Héctor Verdés, aunque hoy también muy probable que tenga minutos, a pesar de que surgió en el Vince y que el posición de vuelta en el mundo de ellos en el Samón, está para jugar. Quiero demostrar que está disponible para empezar la temporada. Pero Pellegrini ha ido de menos a más, ha ido con menos en marcha. Veremos si hoy también tiene minutos, puedo apuntar que sí. Yo creo que Cheita va a ser fijo, que es el único que ha estado defendiendo con normalidad durante toda la temporada. Y luego veremos si es el verdadero Pellegrini. Yo casi hoy por hoy apostaría un poquito más por Pellegrini. Luego veremos que podría apuntar de la semana que viene para la Ponferradina. Con los entrenamientos por la derecha, Cheita y Pellegrini, y Albacar por la izquierda. En el centro del campo hay menos dudas, porque hay uno que es fijo, como es Mariguera, y luego habría que ver cuál es su compañero. Con Pelo, Pelayo, uno de esos podría ser su compañero, y si yo podría comentar con Mantecón como su escudero. Lo que sí que está claro es que la media punta, sobre todo en las bandas, tiene fijo por la izquierda y su letra fijo por la derecha. Después en la media punta, ahora mismo solo tiene a Carles Gil, que yo creo que estoy un poquito presentado y también creo que quiere verlo poco a poco cómo se va, cómo va cogiendo los efectos técnicos. partida, como sabes que hay un partido que se en el equipo, el bloque, oro, podría ser esa referencia ofensiva. Y en la media fruta, pues si no se atreve por medio tiempo de colocar a Carlos Cruz titular, podría jugar Genero o podría jugar Milay. Todo lo que tiene que ver con el Almería, el rival hoy de lunes a las 9, te recuerdo que si ya eres abonado, había bastante movimiento esta mañana, si eres abonado, el partido es totalmente gratuito. Si no, si quieres ir, tienes que pagar la entrada, además, de entrada a precio de liga, 40 para tribuna, 30 para preferente y 20 para fondo. Además, para este partido de los que hemos repasado, si ese último que hemos descrito se cumple, pues se dejará posible el cambio, se dará que vivas en portería, de la piel, Palanca, que podría ser en cualquiera de las posiciones de la media punta, Alberto, que es la de su izquierda, el Drago, Héctor Verdés, Jaime Cornet, Carles Vives, que sigue además de algunos de los canteranos, como César, como Rufan, Fran Esquivá, pero no sé si en este partido se lo va a dar tanta bola a los canteranos, porque ya en esta prueba de definitiva están los puntos a los que de verdad se van a jugar el partido después de la temporada. Vamos con la primera tanda de mensajes. Ángel, ¿qué nos dicen los oyentes de ese partido de esta noche a las 9? Bueno, pues Franco Fernández dice: creo que hoy, para quedar bien con el Almería, en el caso Polo, se dejará perder el Elche. Rodolfo Marco nos dice: si se sabe el número de abonados que hay por el momento, yo le puedo decir que están por encima de los 2.000 y de las 7.000 abonados. En el caso de hoy, pues han hecho más, pero la cifra exacta no la tenemos. Sí, hasta que no pase el día y el club no mande la cifra oficial, pero vamos, no llega. Como muchos, si la gente se anima para este partido, a lo mejor, y se utiliza el mismo. Juan Pablo dice: yo creo que esta noche el Elche va a dar el último empujón a esta afición que no sabe si definitivamente se quiere sacar el abono, ya que va a ganar cuando tienen al toque con calidad. Yo veo un trabajo bien hecho y creo que vamos a dar batalla en la zona alta de la tabla. Eso es el sí, de la optimista, que está lo mismo. Luego ahí dice 75, dice: pues creo que Rayo Marca no va a retransmitir el partido, o me equivoco. No, no lo vamos a retransmitir, no vamos a centrar en la liga, en el cierto, o las fiestas, en esta de estamos saturados de fiesta, bajo con tanta cosa, y finalmente lo vamos a dar el partido, todo lo que llega a ser el marcador aquí. Bueno, dice: una pena, y del partido que gana el Elche 6-0. Que todo puede pasar, pues eso decimos nosotros, que en el Tempanta ya puedes interactuar con nosotros. ¿Qué crees que pasará esta noche en el Festa de Elche? Leemos tus comentarios en directo a través de Twitter y de Facebook. Pues una pausa y seguimos con la información deportiva. Escucharemos a Edu Macar, que ha estado hoy, la verdad, como siempre, muy correcto, hablando muy bien sobre Coro, hablando muy bien sobre Elche, y creo que falta ya para terminarse entero, lo están deseando desde la familia, porque gran proyecto y un buen equipo, pero falta matarlo. En aquí puedes encontrar toda la información sobre los servicios del Grupo Río y ahora nuevo servicio de conserjería y control de acceso para comunidades, organizaciones y partidos. Empiezasme.com. Infórmate. Este verano con toda seguridad sufrirás alguna cámara. Con toda seguridad te quemarás la espalda. Con toda seguridad bailarás la canción de la que había terminado. Por todo imprevisto que se hiciera realidad. Ver a tu servicio oficial Volkswagen. Solicita un chequeo gratis de tu Volkswagen. Y empieza las vacaciones con todo un seguro. Ven a ser mejor. Porque tu Volkswagen se merece los mejores cuidados y juntos mejores precios. Grupos Hermano Automotor. Contrato de estilo móviles. Posibilidad. Exposición con precios bajos que hasta el 70%. Sí, el 70%. 6 puntos es el mismo de Dylan López, pero tú crees que no lo sube, ya no te va a dar prisa, que esto se acaba. Contar con un precio, de un precio, calidad y servicio, hasta el 70% de descuento. Aquí lo que cuenta en el mismo que el chico. Para mantener tu coche en buena forma, ven a Talleres Jota Coto Dinero. Los mejores profesionales en maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. Jota Coto Dinero. Enganches de remolques, todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres para técnica y colocación, bien neumáticos y las mejores ofertas. Contra el entorno te van a encontrar y todo en forma de bicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Taller es Jota Coto Dinero. En Consejo de Valle Sols 26 y 54. Tense, teléfono 965-43-7809. Solo para tu biología, solo con el Dr. Sober. Solo por 695 €. Policía de la vida. Consultanos en doctorsoler.com. Seguimos en el tiempo. Vamos a escuchar la voz de Eduardo Bacaro y la de prensa. Le preguntamos, como no, por su amigo, por casi su amado coro, que lo ha estado llamando durante todo el verano para convencerle de que viniera a jugar al Atlético de Madrid y aplicar esa oferta, y al final, pues, se habrá tenido con los medios. Porque es algo, aunque sea poco, que habrá tenido que ver el de la decisión de coro. Finalmente, forma parte de la Valencia, y precisamente le preguntamos si había tenido pues, algo más que ver finalmente de recar coro en Valencia. Yo puedo pensar en este aspecto y sí, pero también está porque también tenía muchas ganas de que viniera aquí. Sabía que aparte de traer un amigo traía un buen futbolista, pero bueno, así que normalmente pues podemos hablar por los veranos, pero este verano sí que verdad que hemos hablado más de lo normal. Se había puesto muy pesado porque conocía el bajar con Coro porque quería que viniera, era que es muy buen jugador de ser amigo. ¿Qué le dijo para intentar convencerle de que nada puede? Sí, no, le decía eso, que se viniera aquí, que sobre todo le iba a cuidar yo también, pero que se iba a hacer un equipo bueno, impresionante por lo menos, y creo que era un proyecto bastante bueno y que valía la pena hacer el equipo. Además, le hablaba muy bien de Leche, ¿qué va a decir? Pero por perder, tiene que irse leve y creo que más a el 9 que un central. Siempre creen que es un mal central porque hay que José Miguel, 37, por el año 1936, y lo contaron ese punto seguimos escuchando a Diego Bacal, que hablaba del partido de esta noche frente a la Almería. ¿Cómo se toma este encuentro amistoso? Podemos decir, entre comillas, porque hay un partido de gol, por ejemplo, si está en el número 53. ¿Pero cómo se lo toma Diego Bacal? Como ya saben, y cuando estuve con Ramírez, pues, vayas a tener con la gente a la que quieres estudiar, pues no pasará, que no vas a estar siguiendo la junta, que se preocupa de los importantes, son detalles, que no se va a ganar un partido por tener o no tener fruta, pero ya no te sientes igual de valorado, no te vas a poder de ninguna manera, y comprarás pues todo ese tipo de cosas que te dan, pues porque no había una buena relación. No quiero decir que la culpa fuera de uno, cuando no se llevan bien dos, pues porque uno bebe, y la culpa es de ambos. Tenemos culpa la directiva y también tiene culpa segura. En este caso, lo ha traído ese fuerte, de la mano también, de nuevo directivo, y por tanto lo tiene que cuidar al máximo. Están haciendo un esfuerzo económico en la plantilla, como no se había conocido las cosas y en este caso se está intentando conseguir muchos de ellos, foros, papeles, se están haciendo además de apuestas jóvenes para el partido, están haciendo apuestas fuertes porque la gente ha comentado en la segunda edición, cosa rara de cómo se ha comentado bien de jugadores descartados, jugadores que serían de la segunda edición. Con lo que sí que se están viendo diferencias, es muy probable que sea precisamente por eso. Tienen lo mejor al inicio, pero las relaciones no son buenas, pero si no ayudan a buscar si estos detalles no. De hecho, en hoy el gimnasio ha sido cambiado completamente. Se ha hecho un gimnasio, ahora sí que se puede decir, de un equipo profesional de fútbol y que también venía demandándose y bueno, para que no haya algo polémico, se ha hecho después que finalmente se ha cambiado el gimnasio. Es otra de las pruebas más que la preparación de un deportista de liga. Bueno, han llegado a tener también acuerdos con buenos finales, pero bueno, tenerlo en el estadio no es lo mismo que tenerlo afuera, que los tres son un equipo profesional, todos los detalles los tienen que cuidar. Y al entrenador que esté, tiene que cuidarlo, no tiene que ir a poder lograr, sea entrenando o sea quien sea, porque al final lo importante es que se consiga el objetivo, y no es otro, que es este, después de tanto en el primer. Bueno, por último, vamos a hacer un comentario, vamos con la última respuesta, porque decíamos a Eurocar con nuestro equipo y con el equipo que está disfrutando tanto de ellos como de fuera, que la gente se duda por la división, que alguno de los tocados que hacía este, pero si no por este año, creo que está haciendo un proyecto, no solo para este año, que se están haciendo, sino también por el museo, por el museo, están teniendo jugadores con más de una temporada, en fin, para tener el otro, para darle el salto a baja porque han despejado a Copenhague, con lo cual ahí tiene una baja importante de la Almería. pasada, que entre ellos la temporada pasada firmaron una cantidad de goles por separado increíble, y ahora quisiéramos uno de esos para el Real Elche. Sería titular cada uno de ellos en partido de equipo presidente de la segunda vez. Y bueno, también el partido del Morbo, ¿no? Porque bueno, estuvo dilucidándose entre Almería, Elche, desbajando a Margarita, al final ha caído de este lado y lo veremos precisamente jugar contra el Almería. Y un Almería que, bueno, esta temporada está arrasando los partidos. Ha enfrentado a Murcia, Levante y ha ganado 3-0 y 1-4 los dos partidos con una solvencia y, bueno, una vida que no tiene demasiada vida, 0-5. También destacar que Chucky, un jugador que segunda vez tercera que el año pasado el Elche, el para el Elche, está haciendo una buena pretemporada y posiblemente lo veamos esta noche jugar aquí, aunque ha firmado con el Almería B y está de momento haciendo la pretemporada con el Almería. Si hubiera que destacar un 11, pues diríamos que Esteban va a estar en portería, Pellerano Mejía en el centro de defensa, con Raúl García, uno de los laterales, y Rafita Ogunino, jugador uruguayo, en el otro lateral. Casquero está por el centro del centro del campo, Antonio que tira a una banda, por una a la otra, y arriba seguramente Ulloa y luego Charles Ogunino. Una vez, Aaron Díaz, el mexicano que volverá al estadio Matías. Bueno, pues un buen equipo sin duda, una buena piedra de toque el Elche que tiene esta noche a las 9 frente al Almería. Vamos a hacer una mínima pausa, nada, un minutito, y vamos a repasar también cómo está la segunda división, el resto del equipo, los fichajes y la actualidad. Siempre damos con la solución exacta. Porque ahora que ofrecemos con Ferrocarril Gratis una extensión del servicio de movilidad de la Unión Europea que incluye asistencia de carretera, transporte de mercancías, vehículos de sustitución y otras muchas prestaciones. Realiza el servicio de mantenimiento de la red vial a fin de minimizar el vehículo comercial gracias a nuestro servicio de movilidad. Ven a Serra Mó, porque tu compañero de diseño lleva los mejores cuidados y tu los mejores precios. Grupo Serra Mó de Comercio. Para los domicilios móviles, los descargaste la versión de una computadora Apple Mac que se te ha pegado. Suelte con las nuevas tareas por menos de Vodafone, no puedes comprarlo preguntando y adicionalmente pagas 16 euros al mes. ¿Seguiste a una hora? Sí, en la forma de Vodafone, visita vital o terminal con bastantes modelos para ser amigas por 16 euros al mes. Seas cliente de Vodafone o no, que se te ha pegado. Infórmate en premio por tu distribuidor pública de Vodafone en punto comercial la ciudad y la de los malos 1 de Elche y la luz en Santa Pola, que es Elche número 12. En septiembre estrena las nuevas bicicletas de Speedy. Ahora es el momento. Apúntate al Squash. Elche Squash Club. España se enfrenta a Corea del Sur y Sudeste, será será la Ilicitana la que juegue todo su equipo de balonmano femenino la medalla de bronce, y sería histórico porque nunca han conseguido a nivel de balonmano una medalla. Y seguimos con el balonmano para despedir, pero eso sí, ante local, en el Leche Musa, donde precisamente Alexa Morón realizó su carrera deportiva en los inicios. Pues ya tiene entrenador para la primera plantilla. José Ignacio Prades será el técnico para llevar al equipo en división de honor al femenino. Ya tiene experiencia de entrenador nacido en P3, porque es el entrenador del equipo de su localidad del 2016. Y ahí está el 2000, el partido del senior más pequeño del club. En el 2000, al fin de principio hasta el 2004, y después se tomó el partido femenino del Monóvar hasta el 2008, que consiguió el ascenso a la división. Por lo tanto, un hombre conocido también por el club de Vitoria, ya que en la 2009-2010 estuvo en el club de Torrellán, en el filial del Mustang, y vuelve en su segunda etapa. Vamos, Ignacio Prades, entrenador del Chile. Con esto ponemos punto y final. Agradecemos a Ángel Blanco que ha estado estos dos días con nosotros repasando los comentarios que tenemos la información de esta edición. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias a vosotros. Y ahora de aquí a la patada nos vamos a dar el día de vacaciones. Hoy el lunes 4 horas con toda la información deportiva aquí a la 1:15 y hasta las 12 del día en Cuenca. Ha sido un placer compartir con vosotros en este horario la información deportiva y volveremos, en este caso, en septiembre con toda la información por la tarde con el remate 24 a 8. Así que disfruten de las fiestas y disfruten del verano, tanto a los que les quedan vacaciones como a los que no. Un placer. Hasta ahora con Radio Marca.